vas haciendo conmigo, dueña de mi vida. Que me embriagas de cariño y luego me olvidas. Dime qué es lo que te obliga a no amarme siempre. Vas a acabar con mi vida solo por quererte. Ayer me juraste amor, qué lindo, qué hermoso. Y hoy dices que es un error amarnos nosotros. Y hoy dices que es un error amarnos nosotros. Con mi suerte, negra, ten mi compasión, no maltrates mi amor, no juegues con mi suerte. Que toda